Vuelta. A la Vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, buenas tardes. Comenzamos con A la Vuelta, nuestro programa de los martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Te podés comunicar a lavueltaradio@gmail.com o por Instagram a lavueltaradio 1063 Twitter. Aclaramos que no podrán hacer llamadas al aire. Contestaremos cada uno de tus mensajes recibidos en nuestro mail. Eso es una palabra. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, una palabra clave en nuestras vidas para compartir ideas con los oyentes. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Esto es para ustedes. ¡Vamos todavía! Somos Marta Meleán y Paula Iriarte. Hoy con la ausencia de Paulita, que la tenemos enfermita. Ya la semana próxima estará con nosotros. ¡Mejorate, Paulita querida! ¡Hola, Paulita! ¡Dale! ¡Hola, Marti querida! ¡Hola, amor! ¡Mi amor! ¡Bien, extrañándote! Ay, mira, la verdad, un saludo a toda la audiencia nuestra del otro lado. Te la estás rebancando, diosa y solita. Espero, como bien decías, curarme de esta gripe, que el tiempo nos tiene a maltratar, Marti. Sí, es verdad. Espero que te haga efecto la vacuna, nena. Ay, sí, esas vacunas. Mira, que no sabes si ponértela o no ponértela. No, bueno, no, no. Hay que ponérsela. Me volteó, nena, me volteó. Paulita, pero te volteó, es que te prendió, como decía mi abuela. ¿Cómo les extraño, Marti? ¿Cómo extraño estar ahí con vos compartiendo el piso? Acá soy tu fan número uno del otro lado de A la Vuelta. Sé que tenés un montón de material re lindo para compartir con nuestra audiencia hoy, ¿no? Sí, compartiéndolo además con Tamara, que es un sol. Tamara es lo más, chicos. Tamara es la mejor operadora que nos pudo pasar lejos. Sí, Dios mío. A Radionauta. Sí, sí, sí, sí. Bueno, te mando un abrazo. Cuídate, alimentate, toma los remedios. Y un beso a tu mamá. Te quiero un montón, un te montón. Te quiero un montonazo. Te estoy haciendo la banca de este lado, bueno. Y gracias por ser una maravillosa amiga como sos. Te amo, Paulita, te amo. Un abrazo para chao, todos mi del amor. Otro lado. Chao, chao, hasta luego. Contamos, como siempre, con el periodista de cabecera, Pablo Chipola, y el toque de actualidad de Javier Navarrete. Mi unicornio azul. Vamos a las efemérides. Un 15 de mayo de 392, el emperador Valentiniano II es asesinado mientras avanzaba hacia las Galias en busca del usurpador franco Arbogastes. Otro 15 de mayo de 589, el rey Autario se casa con Teodolinda, hija del duque bávaro Garibaldo I. El catolicismo tiene gran influencia en la aristocracia lombarda. Otro 15 de mayo, pero de 1252, el Papa Inocencio IV hace pública la bula papal del Extirpada, en la que se autoriza, con algunos límites, la tortura de herejes a cargo de la Inquisición. La Inquisición, qué mal recuerdo, Dios mío, qué horrible que fue. El 15 de mayo de 1536, en Londres, la reina Ana Bolena comparece al juicio para enfrentarse a los cargos de traición, adulterio, incesto. Fue condenada a la pena de muerte por un jurado especialmente compuesto. Un 15 de mayo de 1567 en Inglaterra, la reina María Estuardo se casa por tercera vez con el aristócrata James Hepburn. Seguimos con nuestras efemérides. Un 15 de mayo de 1811, Paraguay se independiza de España. Es el primer país en América Latina que logra esa independencia permanente. El 15 de mayo de 1858 es la apertura del Royal Opera House en el Covent Garden, en Londres. El 15 de mayo de 1867 finaliza el sitio de Querétaro y el fin del Segundo Imperio Mexicano. Ese mismo día, en 1891, se prolonga la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, a partir de la cual surge el movimiento político llamado Democracia Cristiana. Otro día como este, pero de 1905, en el estado de Nevada, se empieza a crear la Villa de Las Vegas. Las Vegas, la famosa Las Vegas, la ciudad de los juegos. El 15 de mayo de 1928, Mickey Mouse se presenta en sociedad por primera vez en Plane Crazy, Planeta Loco. El 15 de mayo de 1931 se publica en Chile el decreto con fuerza de ley que establece la denominación de origen a la más antigua de Latinoamérica, Pisco, la bebida que nos gusta a todos. El 15 de mayo de 1835 en Moscú se inaugura la primera línea del metro. Es una línea del metro muy particular porque es altísima, altísima y muy vertiginosa y casi vertical. Así que bajar a esas escaleras es ser un equilibrista. Realmente. El 15 de mayo de 1940 en Estados Unidos, los hermanos Dick y Mac McDonald abrieron el primer restaurante McDonald's en San Bernardino, en California. Ese mismo día, Joseph Stalin disuelve el Comintern. Ese día, en las Islas Molden, el Reino Unido realiza la primera prueba de hidrógeno, de la bomba de hidrógeno, de la llamada Operación Grapple. El 15 de mayo de 1958 se lanza el satélite artificial soviético Sputnik 3. El 15 de mayo de 1963, en el marco del proyecto Mercury, Estados Unidos lanza con éxito la nave Mercury. El astronauta Gordon Cooper a bordo se convierte en el primer estadounidense que pasa más de un día en el espacio. Y por último, el 15 de mayo de 2010, en Caracas, Venezuela, Gustavo Cerati, nuestro cantante, nuestro compositor, sufre un ACV que lo mantiene en coma hasta su fallecimiento, producido el 4 de septiembre de 2014, acompañado siempre, siempre, siempre por su madre. Bueno, acá terminaron las efemérides. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte. Nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola. Con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Felicidad. La felicidad es el arte de no guardar en tu mente el recuerdo de nada poco placentero que haya pasado. En mi experiencia, casi siempre puedes disfrutar las cosas cuando afirmas fuertemente en tu mente que lo harás. No busques la felicidad solo por ti mismo. Búscala por todos, a través de la amabilidad, a través de la misericordia. Solo hay un camino a la felicidad y es dejar de preocuparse acerca de cosas que van más allá de nuestro poder de voluntad. La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Cuando amamos, siempre intentamos ser mejores de lo que somos. Cuando intentamos ser mejores, todo lo que nos rodea se vuelve mejor también. Feliz aquel que aprende a aceptar lo que no puede cambiar. Hagas lo que hagas, haz que genere alegría. La felicidad no es una estación a la que llegues, sino una manera de viajar. Ser amable con todos, que te agraden algunos, llames a otros, ser necesitado y querido por aquellos que amas es por seguro lo más cerca que podemos llegar a la felicidad. El éxito es tener lo que querés. La felicidad es otra cosa. Es desear lo que recibís. Bueno, son pensamientos. Decinos los tuyos. Dale, te esperamos. Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Y acá también está, ¿no? Y la remembranza que añoraré. ¡Vamos, compañeros! Canto de una esperanza que ambicioné. Cuidado, que esto no es agua. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Es esas decisiones que parecen difíciles, que parecen complejas. Bueno, son las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de profundización, de concientización. Justicia, justicia popular. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós.

ahora, Javier Navarrete, columna bajo palabra. A ver, Javier, te queremos escuchar. Dale, Javier, te queremos escuchar, ubicarte y a ver que nos cuentes de tu linda beba, de tu familia, de tu trabajo y de lo que estás haciendo en estos momentos. ¿Qué pensabas decirnos hoy? Hola, Javier. ¿Javier, estás? Parece que no contesta. ¿Javier? ¿Javier? ¿Javier? Depeche Mode. Bueno, parece que no aparece. Te escucho. ¿Estás en clases? Bueno, lo dejamos para dentro de un rato. Dale. Dale. De colibrí. La pastora paró el baile de la rueca. Sus ovejas habían empezado a balar todas juntas e inquietas. Entonces de un salto se paró y lo vio. Estaba en el cielo, volando lentamente, era negro, con el collar blanco de plumas. La pastora cogió una piedra en vano. Cuando el cóndor quería, bajaba velozmente y se llevaba una oveja. Pero aquel cóndor bajó en dirección a ella. La piedra cayó de su mano y su corazón saltó desesperado. De un solo movimiento el cóndor prendió a su pico el saco de la pastora y levantó vuelo. Desde unas rocas lejanas, paralizado, el suceso lo estaba viendo un joven tímido enamorado de la pastora. La niña desmayada iba en los aires, en el fuerte pico del cóndor. Lloró desesperado el pobre pastor. Su amor no tuvo límites. Pidió a la Pachamama, Madre Tierra, que lo convirtiera en ave para poder ir hasta el nido del cóndor y rescatarla. Y la Pachamama le regaló el deseo vuelto en colibrí. El joven partió en busca de la amada. La búsqueda fue dura. La montaña estaba poblada de muchos nidos de cóndores y un colibrí no vuela fácilmente por las alturas. Solo el amor daba alas a sus alas. Un día, su loco corazón enamorado presintió que allá, en una de las oquedades de una alta montaña, estaba su destino, la pastora. Emocionado tembló al verla. Lloraba sobre su morena mano. Al día siguiente, cuando el colibrí le habló, ella intuyó que ese ser misterioso sería su salvador. Convinieron en huir, como sea. Al ver el abismo, ambos comprendieron que sería difícil para ella bajar sin morir desde la altísima montaña. Entonces el colibrí voló a pedir ayuda a los hijos y a las hijas de la Pachamama. Las rocas, los cactus, las ulalas le ofrecieron ayuda, a condición de que perdiera para siempre su naturaleza humana y se quedara como colibrí. El amor no tiene límites ni miedo, aceptó. Al día siguiente, cuando el cóndor partió majestuoso por los aires, el colibrí ingresó en la cueva, miró intensamente a la pastora, como quien encuentra lo más precioso y al mismo tiempo lo pierde. Y con todo el amor encima habló: tienes que ser valiente para bajar desde esta altura. Yo te guiaré. Salieron de la cueva. Al ver la inmensidad del abismo y el horizonte infinito, ella se puso a temblar. Pero el colibrí le dijo más dulce todavía: sígueme. Entonces la pastora vio el prodigio. Las rocas iban formando gradas para permitirle bajar. Y eran como una escalera. El viento amontonaba las nubes negras alrededor de la cueva del cóndor para evitar que los viera. Mas luego los cactus le ofrecieron tunas frescas y amarillas. Las ramas de los arbustos se apartaron suavemente para dar sitio a su cuerpo y las ulalas florecieron por donde pasaron ambos. Cuando llegaron a la comunidad, la alegría fue como una lluvia para la sequía. En el bullicio se preguntaba la pastora: había olvidado al colibrí. Cuando empezó a hablar de su salvador, lo buscó y vio que no estaba ya. Se había ido silenciosamente. Aunque la pastora lloró días y días, nunca más lo volvió a ver. Lejos, muy lejos, temblando en sus bellas alas de colibrí y pensando en ella, vive el pastor, despojado por amor de su naturaleza humana. Va buscando en el corazón dulce de las flores el sabor y el nombre de ella. Good. Javier Navarrete, columna bajo palabra. Hola, Javier. Hola, Martita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Que no nos veíamos, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, por suerte. Es cierto, bueno, dos bien. Semanas de intervalo. Bien, ahí estamos saludando un poquito a toda la audiencia en esta vuelta de martes 15, tan importante, muy buena la música ahí de Queen, ¿no? Saludando a los amigos. A los amigos, tal cual. Sí. Hablando de saludar amigos, ¿no? En esta columna bajo palabra que ustedes muchas veces nos invitan, con Paulita también un saludo para ella que hoy está con algunas nanas, como me habías dicho. Sí, le hizo efecto la vacuna. Mal. Claro. Efecto mal. Bueno, decían que no pasaba nada, como que no había efectos secundarios ni colaterales y parece que sí. Bueno, ahí tenemos a Paulita como conejillo de India. Bueno, viste que decíamos de saludar a algunos amigos. ¿Qué te parece? Mirá, seguramente vos me vas a decir, ¿conoces alguno o no con este perfil que te voy a contar ahora? Te voy a sorprender, y a la audiencia también. Si yo te digo de alguna ocupación, alguna profesión, algún trabajo, que es la única profesión que crea a todas las otras profesiones. ¿Vos se te ocurre alguna? ¿Alguna profesión que crea a otras profesiones? ¿Si fuese una adivinanza? Un maestro. Bien. Justamente la docencia. Bien, bien, Martita, andás afinada y afilada, ¿sí? ¿Y por qué? Seguramente vamos a... Tal vez vos lo tenías pensado hablar con algún tipo de efemérides, pero no. ¿Por qué? Porque hoy es el día del docente universitario. ¡Mira ¿sí? vos! No, 15 no. de mayo, 15 de mayo. Sí. Y tenemos, no solo nosotros, sino... La gente que escucha el programa La Vuelta y Radionauta en especial, que es un poco una cuna de tanta gente que viene del palo justamente de la Casa de Altos Estudios, sobre todo de la Universidad Nacional de La Plata, pero en general de muchos lados y sobre todo del interior, ¿no? Es verdad. Entonces, qué mejor aprovechar estos minutitos para saludarlos, un fuerte abrazo y también conmemorar, ¿no? Esa profesión. Recién decíamos, en esa suerte de juego, de adivinanza, que muy bien acertaste, la docencia es la única profesión que crea a todas las otras profesiones. Está buenísimo, es como para pensarlo, para conmemorar este día del docente universitario. Te cuento que se instaló esta fecha, te imaginás que es un reconocimiento, ¿a qué? Una trayectoria, una lucha, podemos decir, colectiva de los docentes universitarios, que es llevaron y que vienen llevando durante años, ¿no? Al siempre cual. En demanda de legítimas reivindicaciones, de legales reivindicaciones, y seguramente en esta jornada, en estos días, uno se pone a pensar, es una buena fecha para resaltar logros, reafirmar reclamos, ¿no?, que se vienen disputando y que se vienen realizando desde hace varios años. Varios años, sí, es verdad. Demasiado por supuesto pesado. Que es en que en búsqueda de mejores condiciones de trabajo. Sí, si los docentes están bien, mejor van a estar esas aulas y esos recorridos y esos tránsitos por el aprendizaje. Y como siempre decimos los docentes, quienes tenemos alguna experiencia en ese ámbito, vamos a estar todos los que a uno y a otro lado de ese arco, de ese puente, ese canal de aprendizaje y de conocimiento, que es precisamente donde estamos. Aprendemos tanto los alumnos como quienes estamos del lado de los docentes. En mi caso soy docente, como vos sabés, también sabemos que en una de las columnas sale Pablo también, que es docente de la... Y yo fui docente hasta hace 5 años, pero sirve también lo que estás diciendo para rendir homenaje, sí, a los docentes que ya no están y que nos también marcaron la vida bellamente, como Jorge Huergo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Vos fíjate, vos misma estás hablando de alguna manera de jerarquizar esa tarea docente que muchas veces debe enfrentarse a limitaciones que se le impone esa tarea. Sí, es verdad. Para su propia formación, a veces hay que pensar en el medio en el que se desarrolla, que no siempre son los mejores o los que deberían ser, con cierta falta de recursos. Sí. Y siempre pensando de la manera que sea el docente, se las arregla como para actualizar, como decimos siempre, sus saberes y su capacitación permanente, ¿no? Sobre todo en tiempos donde es tan necesario esa actualización. Pero hemos tenido unos lujos tremendos, gracias a Dios, y muy buenos profesores en la Facu, ¿eh? Vos sabés, Marta, que para este espacio de hoy, esta charla que queríamos de alguna manera también entablar a través de esta conversación telefónica, pero seguramente con quienes nos están escuchando, en esta columna, este espacio que se llama Bajo Palabra y que se vincula, como hemos dicho, de género, tal vez vinculado con la justicia, te quería comentar unos encuentros que tuvimos con unos alumnos en la materia de producción audiovisual, en la Facultad de Periodismo, donde soy docente, y te cuento que quería de alguna manera ponerlo así en juego y compartirlo, ¿no? Entonces, dale. Dimos un ejercicio con otros profes donde cada alumno tenía que traer, y luego hacerlo en equipo también, una historia de vida, ¿no? Conseguir una historia de vida. Y podían ir a buscar a quien quisieran. Podía ser una gran personalidad, un personaje. Digamos, podía ser el almacenero de la esquina, o un artista que estuviera a la vuelta de la casa. ¿Hoy fue eso? O un funcionario. Fue antes de ayer. Apasionante. ¿Sí? Sí, dale. Sí. Perdón, ayer. Sí, ayer, sí. Ayer a la tardecita, ya a esta misma hora. Sí. ¿Y por qué quiero traerlo acá, esto, a colación? Porque los equipos que trabajan, digamos, muchas veces fueron a filmar y lo filmaron con sus propios celulares, con una camarita doméstica, con lo que tenían a la mano. Fíjate, algunos fueron a entrevistar, por ejemplo, y conocían un excombatiente, ¿no?, que había estado cocinando en Malvinas, ¿sí? Otro trajo una de las chicas, cuando decimos primer y segundo año, estamos hablando de alumnos de entre 17 y 19 años. Criatura, puede haber más, puede haber alguien que por ahí está acusando más mayor, más chiquilines, materia, pero esa es la edad promedio, ¿no? Claro, claro. Uno dice, bueno, son alumnos, son chicos, chicos. Esa edad promedio. Le decía un excombatiente que había estado cocinando y para Malvinas. Otro trajo, dijo, como dijo el anterior, que era otro alumno, dijo, excombatiente, yo traje un ex colimba, dijo, un ex soldado, un ex... Ah, ¿cómo es eso? Bueno, era el padre de la chica, ¿no? Uno dice, bueno. Ah, claro. Pero fíjate qué interesante esto, porque era la primera vez que este papá, el mate en la mano, se ponía a hablar de algo que para los chicos de 17, 18 años es totalmente desconocido, que una vez hubo algo, se llamó conscripción, servicio militar. En el 94 fue, ¿no?, que la levantaron. A partir del soldado Carrasco. Carrasco, ¿sí? Claro. Fue sí, un proceso entre el 91 y el 94 que cuando muere un soldado en el sur, digamos, ahí se empiezan a ser castigados. Y mar que había procesos de tortura con muchos chicos. Sí. Y en este caso se les va la mano, como suele decirse. Sí, se le va la mano. Y fallece uno de los chicos. Uno de los soldados, y a partir de ahí eso toma fuerza en la opinión pública y obviamente en los medios masivos de comunicación, y a partir de ahí se culmina para siempre, o por lo menos hasta nuestros días, el servicio militar, que se denominaba servicio militar obligatorio. Por estos días, a principios de este año, fíjate que fue un tema que parecía olvidado, se tornó actual, ¿no? Porque hubo intenciones de volver a instalarlo, supuestamente porque hay jóvenes, se dice, y la idea que es intentar decir que necesitan como cierta mano dura o cierta cuestión de asignarles responsabilidades o una idea de autoridad o una idea de compromiso. Y lo que demostraba que esa idea de militarización a tan temprana edad, en vez de, por ejemplo, profundizar estudio, conocimiento, vida social, ¿cierto? Muchas veces terminaba siendo negativa. Decía, esto es apenas otra de las historias. Una especie, un excombatiente de Malvinas, había sido... Y que podemos volver, digamos, con ese tema, Javier, es muy ¿cómo? Importante. Que podemos volver otro día con ese tema, es apasionante. Seguro, porque sí, fíjate que en cada una de esas historias se abren múltiples historias, recorridos, claro, múltiples conocimientos. Pero si querés, en un punteo era un excombatiente, un ex soldado que era el papá de las chicas, y te cuento otra, hubo otra, ¿sí? Pero nada más, una más y listo. Dale, a ver. Sería, después de mucho tiempo, dice, otro de los chicos, de los alumnos, le pide al papá, sabiendo que de joven, antes de haber hecho pareja con su mamá, se ha ido en el 2001, que por ahí lo más grande, el 2001 lo tenemos mucho más reciente, también muy actual por estos días con el tema de los tarifazos, con todo, el dólar, fresquísimo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces le empieza a contar, claro, que nosotros lo estemos hablando con vos, Marta, y con mucha gente que recuerda la crisis de 2001, ¿no? Hoy en día cuando ven correr gente a las casas de cambio a buscar dólares, por Dios, días, sí. Todos dicen, tiene que vuelve la crisis, será igual, y hasta el presidente tuvo que decir, ¿sí? cuán o no igual se parecía o se asemejaba a esa crisis. Claro, pero fíjate que acá, ¿no? En estas historias de carne y hueso, como decimos, uno dice bajo palabra, ¿no? Apuntes de la vida cotidiana, este papá, con este alumno, por primera vez, a sus 17, 18 años, sentado en el sillón de la casa, tomaron algo calentito ahí para la merienda y se pusieron a hablar. Él le dijo que necesitaba que por favor lo hicieran para un ejercicio de la facultad. Y así lo hicieron, y fue la primera vez que el papá le contó lo duro que fue, que no alcanzaba el mango, que tuvieron que cerrar un negocito que tenían allí hacia el 2000, que no podían mantener la familia, que venía un bebé en camino, ¿sí? Horrible. Y se tuvieron que ir a España, horrible, en ese caso, como horrible, tantos otros, ¿no? Como tantos otros. Y uno va acumulando historias, y vos fíjate que hoy, digamos, ayer a la tarde, hace escasas horas, ¿cómo un grupo de alumnos, cómo puede ser en un aula, cuando decimos al comienzo de esta columna el tema de la docencia, ¿no? Y los aprendizajes. Ellos aprenden, pero también los docentes, los que estamos a otro lado... Es un intercambio, un feedback, ¿sí? Vos también aprendés, ¿sí? Es un impacto fuertísimo. Primero porque a los más grandes, y no tanto, que nos pasa volando estos años. El 2001, esa crisis parece ayer. A mí, que soy muy grande, me dejaste, sí, con ese recuerdo tan todavía abierta la herida, sí. El servicio militar, y bueno, y así tantas otras, tantos, digamos, que vos, por ejemplo, otro tenía un conocimiento, te cuento eso porque decime cómo estás de tiempo, pero otro también trajo el tema de alguien que trabaja como enfermero en una unidad, de aquí, una unidad carcelaria, penitenciaria, como se denomina. Bueno, en este caso, de alguna manera, hablando de los temas de tormentos, torturas, vejaciones, castigos, que se ven ahí. Obviamente que esto lo tenemos que reservar muchas veces sin nombres, y fíjate que no estoy diciendo el nombre de la unidad, porque a veces está en juego, en peligro, no solo lo laboral, que es muy importante, de esta persona, sino su identidad, su privacidad, etcétera, y de quienes serían sus potenciales víctimas también. Y muchas veces, bueno, uno esto lo toma en el espacio áulico de la facultad, pero lo importante que es que los chicos recuperen esas historias, digamos, esos contenidos que están por allí, esos entramados, que a veces no están visibles, y los puedan traer, expresarlos, verbalizarlos, y son testimonios, no es que le contaron o le dijeron. No, los vivieron, los vivió la familia. De oídas, sí, sí. Y es un papá, es un amigo, es un tío. Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo en la facultad cuando uno decía, mira, si vos traías un ejercicio o entrevistabas a alguien que era muy cercano a tuyo, parecías como que la estabas haciendo la fácil, sí, ¿no? Sí, sí. Como decíamos en lo popular, la estabas robando la materia. La estabas afanando. Este gana, sí, es todo lo contrario. El quebrar ese silencio, ese hermetismo, ese temor que hay a veces para hablar y contar cosas, ¿no? Un papá que en más de 20 años no había dicho nada, y bueno, vos fíjate lo que finalmente, esto, y la riqueza que tienen esos testimonios, ¿sí? Sí. Bueno. Bueno, Martita. Nos vemos el martes que viene. Dale, nos estamos hablando. No, y nos vemos el martes que sí, sí, sí, te escuchamos. ¿Viste cómo decís vos? Nos vemos el año que viene, viste que dicen que las personas están los visuales, sí, los auditivos y los que son kinestésicos. Que son tal los que, cual, tal los cual. Que entiendo. Vos fíjate que decís, nos vemos y en realidad nos vamos a hablar. Es que es toda una sensación que te abarca toda la piel también. Un abrazo. Bueno, Martita, bueno, un abrazo. Te dejo con esto a la vuelta y a la vuelta de todos los escuchan. Dale. Este programa por Radionauta. Te quiero un mucho. Un fuerte beso, saludos a Paulita. Un beso. Que se mejore. Gracias. Gracias. Chao, chao. Un beso. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. Nuestro compañero Pablo Chipola está dando ocupado, así que no nos podemos comunicar con él. Les quería contar que fui a Bolivia por 5 días. El viaje fue a Cochabamba, estuve 1 día y medio, y después a La Paz, que estuve 4 días. Iba a buscar elementos y diarios de la época de 1932 al 35, durante la cual se libró la última batalla de trincheras en Latinoamérica, la Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia. Los bolivianos que murieron fueron muchísimos, no solamente víctimas de las balas, sino también de las aguas infestadas. La sanidad de Bolivia fue excelente. Hubieron médicos que recibieron premios por su actividad y por su valentía. Los soldados también fueron valientes. Había muchísimos voluntarios, chicos que se habían ofrecido a los 14 años y que fueron a luchar por su patria. Estaban luchando por la salida al Atlántico, por la salida de dos cadenas de petróleo. Una era la Standard Oil y la otra la Deutschland Oil. Era realmente una pelea de intereses, pero en las cuales se metió a la gente. El presidente era Salamanca. Y les quería contar que el árbitro de esa guerra, que duró 4 años y que fue terriblemente sangrienta y destructora, y Bolivia perdió muchísimo porque quedó absolutamente encerrada, el árbitro fue el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas. Y el arbitraje fue casi un poco injusto, diría, porque fue a favor de Paraguay y dejó a Bolivia totalmente desamparada. Yo fui a buscar elementos, diarios, las noticias de cada día, libros, y estoy empapada de ese asunto porque me interesa la última guerra, no solamente de trincheras, sino la guerra más fuerte que tuvimos en el siglo XX en toda la historia. Bueno, eso les quería contar, y La Paz, Cochabamba, Bolivia. Bolivia es un país muy bello, no se lo pierdan. No solamente de montañas, tiene un respeto por la historia enorme, hay casas y calles conservadas perfectamente. Y aman a su país. Yo les recomiendo que vayan a la Chiquitanía y que escuchen la música tradicional de los incas, de los indígenas. Hay 36 naciones diferentes en Bolivia que hablan 36 idiomas diferentes, pero los principales son los quechuas y los aymaras. Respetemos a los países como Bolivia. Es muy lindo, fue un viaje que me dejó enriquecida y muy conmovida, porque además son muy buenos para brindarme ayuda. Tuve colegas fantásticos que me acompañaron a todo lugar a donde yo visité y a donde fui. Eso quería decirles. Bueno, ahora nos despedimos porque ya llegó el momento. El abrazo, recuerden, es la única cosa del mundo que cuanto más apretado es, más alivio da. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. No te olvides, el martes a la vuelta. Te esperamos, con Paulita esperamos. Chao. A la vuelta. A la vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente. A la vuelta.